Buen día. Aquí estamos otro día más acá en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo en este lunes 26 de abril del año 2010. Se nos va abril, ya el cuarto mes del año, con un fresquito. ¡Ah, qué bueno! Se siente en la piel. Aquí estamos, estamos en un yuyo más, son las 6 y 15 minutos de esta mañana. Esta mañana tafiseña, hermosa mañana tafiseña, fresca. Bueno, estamos en otoño, así que no podemos esperar otra cosa. La temperatura actual es de 10 grados 6 décimas. La humedad del 89%, la presión de 944.0 hectopascales. Los vientos soplan del noroeste a 18 kilómetros por hora. Bueno, uno que anda en la motito se siente un poquito más el frescor. Ay, no, todavía no me puedo recuperar de las rodillas. Y bueno, con los años viene peor la cosa todavía. Acá estamos en un yuyo mal. Pronóstico para hoy es una máxima de 20 grados, una mínima, bueno, la mínima ya la bajamos, dice acá una mínima de 13, bueno, estamos en 10. El pronóstico para la semana es una, bueno, semana aparentemente fresca, con mínimas bastante bajas, de 10, 9, 8 grados, y máxima que oscila entre los 20 y los 25 grados aproximadamente, mejorando para el sábado, y ya para el fin de semana, el domingo, se plantea algún nivel de lluvia, pero veremos. Bueno, la semana es larga, así que quizás este pronóstico vaya cambiando a medida que avance los días. Para hoy se pronostica una máxima de 20 grados, una mínima de 13, bueno, ya bajamos la mínima, estamos en 10 grados. Bien, y la semana se viene así, fresquita, bien fresquita por la mañana, y después de a poquito vamos a aumentar la temperatura. Bien, aquí estamos en un yuyo más. Bueno, malas noticias para los equipos tafiseños. Piel de gallina. Malas noticias para los equipos tafiseños. Bien, aquí nos visitó. ¿Quién tiene una placa del servicio penitenciario? ¿O estoy loco yo? ¿Sí, no? Dios mío. Bueno, siempre es bueno tener amigos en la cárcel, ¿no? Ah, claro. Porque, bueno, por ahí te pueden ayudar. Claro, que trabajen ahí. Bueno, pasó un muchacho amigo que tenía un escudito ahí que parece que decía servicio penitenciario. No sé, bueno, siempre es bueno tener un amigo. No digo por uno, sino porque, bueno, por ahí hay gente amiga que cae y uno no puede pedir favor. Bueno, ahí en la cárcel hace poco se denunciaba que había muchos favores, gente que tendría droga, de todo un poco. Bueno, se ve que ya eran demasiado amigos. Y bueno, tampoco no hay que exagerar, que tenía amigos, pero ahí, tranquilo. Bien, un fin de semana triste para los equipos tapiceños. Perdió Talleres, fue goleado 4-0 por Santa Ana. Villamitre perdió por la mínima diferencia con un penal. Apenas pudo ganar la Estación Experimental por 1-0. De Juventud Unida no tengo idea, supongo que habrá quedado libre en su zona. Bueno, la racha de los equipos tafiseños hasta ahora viene bastante fea. Y compartiendo, digamos, el mal momento con los equipos tafiseños, hay otro equipo grande de Tucumán que ayer se despidió tempranamente, a tres fechas, digamos, de la finalización del campeonato. Se despidió, Atlético Tucumán descendió. Bueno, ya acá lo dijimos hace bastante tiempo, era difícil que se recupere Atlético, un equipo que no había ganado ningún partido, era complicado que gane todos los que le venían, así que bueno, encima jugando mal. Ayer hizo una demostración, no sé si de buen fútbol, pero sí de mucho entusiasmo, mucha entrega. Yo creo que cuando entra el Flaco Pereira, Atlético funciona de otra manera. Si hubieran jugado así contra Racing, quizá otro hubiera sido el resultado. Bueno, pero eso ya fue historia, ya es historia. Atlético, bueno, después de agosto, septiembre lo tendremos. Bueno, va a ser lindo reeditar el clásico tucumano. Eso hablaba ayer con un amigo, va a ser un clásico. Dios mío, yo creo que lo van a tener que hacer a puertas cerradas, porque con la rivalidad se exacerbó en estos tiempos. Cuando San Martín ascendió, las cargadas hacia Atlético fueron monumentales. Después, cuando descendió San Martín, pasó lo mismo, pero en contrario. Bueno, ascendió Atlético Tucumán y volvieron las cargadas, ahora desciende y vuelve. O sea, hay un nivel de exasperación entre los hinchas de Atlético y San Martín que, bueno, habrá que tenerlo en cuenta para cuando se enfrenten por el Nacional B en esta instancia ya, bueno, en la que Atlético ya ha descendido y tiene que empezar a pensar en otras cosas, bajar un poco el copete y empezar a plantearse cuáles fueron los errores que cometieron tanto dirigentes, jugadores, y etcétera, etcétera, para llegar a la instancia que se llegó. Convengamos, Atlético fue un equipo que se armó con la base del equipo que ascendió, no hubo muchos cambios en su estructura de jugadores, y bueno, quizás esa fue una de las razones, ¿no? No llegó bien, no terminó bien el campeonato, empezó con muy buenas perspectivas, jugando bien, haciendo muy buenos partidos, y terminó, si bien con mucha entrega, con poco fútbol. Y bueno, fue el final para una, decepcionante será, actuación de Atlético Tucumán. Uno esperaba, a pesar de que uno no es simpatizante de Atlético Tucumán, uno esperaba que se quedaran o que pudieran mantener la categoría. No fue así. Así que bueno, para la mitad más uno o mitad menos uno del fútbol tucumano, anoche fue una noche triste. Bueno, dentro de las noticias nacionales vamos a desarrollar algunas, como que en Gualeguaychú volvieron las marchas, una masiva concentración se realizó en protesta por el fallo de la Haya, este fallo salomónico que nos dio un poquito a nosotros y le dio un poquito a Uruguay. En última instancia no cambió absolutamente nada, quizá le dio algunos derechos o la posibilidad del reclamo a la Argentina en el futuro. Bueno, todo quedó ahí, la gente de Gualeguaychú volvió a las asambleas, volvió a la marcha, ya se realizó una marcha multitudinaria en Gualeguaychú, y ahí están siguen pidiendo lo imposible. Por un lado piden que el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, pida perdón, y por otro lado que se realicen y que se hagan políticas contundentes con respecto al tema ambiental. Vamos a dar los resultados de el clausura y la apertura. Sería el clausura y algunos partidos de la Liga Tucumana, aunque bueno, lo que nos importan a nosotros son tres. No sé cómo habrá salido Juventud Unida, no tengo el dato, no lo pude rescatar ese dato de ninguna parte, así que bueno, si hay algún hincha de Juventud Unida, a mí me parece que quedó libre, me da la impresión, porque busqué y están todos los datos de todo el equipo menos lo de Juventud Unida. Vamos a ver si hay algún hincha de Juventud por ahí que esté escuchando, que nos avisen cómo salieron, para informar a toda la audiencia. El gobierno de Tucumán convoca hoy, para hoy, al diálogo a los autoconvocados. Por otro lado, los autoconvocados realizan hoy una asamblea a la 1:00 p.m. en el Centro de Salud para ver, bueno, cuáles son las perspectivas que tienen la continuidad de la lucha que están realizando en Tucumán. Hoy empieza el depósito del 20% de los sueldos adelantados del mes correspondiente al mes de abril. También la segunda etapa de evaluación socioeconómica para los postulantes al barrio Loma de Tafí, también se va a hacer la segunda etapa de esta evaluación socioeconómica, por la cual se piden los datos para ver si las personas que han sido adjudicadas tienen las condiciones económicas que se requieren para poder solventar los gastos del pago de la cuota que el instituto obliga a quienes poseen estas casas. También sale hoy el pago a jubilados y pensionados del segundo grupo. Hoy en los bancos está el pago para estas personas, también lo vamos a decir más extensamente. Aquí deberíamos poner el tango Volver. Juri volvió al seno del Partido Justicialista, se reunió con Alperovich. Hicieron buenas migas, se les repartió a una pequeña parte del poder, se le va a dar alguno que otro carguito ahí en el gobierno, y bueno, ya está todo bien, somos todos amigos. Lo que pudo ser no fue, y bueno, lo acusan de traidor, de Judas. La gente que lo acompañó dice que traicionó 73.000 votos, que fue lo que sacó cuando fue la interna con Betty Alperovich. Así que bueno, ahí está. Volvió una tarde, diría el tango, o volver. Ahí está, volvió Juri al seno del PJ. Yo no sé si agrega algo o quita algo a todo esto. Bueno, dentro de todo es parte de la unidad del Partido Justicialista. Habría que analizarlo un poquito más desde otros lugares. Bien, fracasó la conciliación obligatoria entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la UATRE, y la Confederación del Citrus. Así que bueno, siguen ahí las negociaciones, no pueden llegar a un acuerdo salarial. Por otro lado, a nivel nacional, la Cámara de Diputados va a tratar el matrimonio gay. Así que bueno, muchos amigos que están preocupados por este tema. Bueno, hoy va a ser un día histórico, si se quiere, en este aspecto en cuanto a los derechos de algunas minorías que no se ven representadas en ninguna legislación. Así que bueno, hoy la Cámara de Diputados va a tratar el matrimonio gay o la unión civil o las distintas formas que se dé a este tipo de unión, tratando de encauzarlas dentro del marco legal que le dé derechos, deberes, obviamente, y derechos a los cónyuges que opten por esta opción de vida. Bien, bueno, hay informaciones que se busca ampliar la asignación universal por hijo. Ya dijimos acá que quizás se agregue a lo que está actualmente la gente que está vinculada a los monotributistas de menores ingresos. Se está discutiendo también con respecto a la gente que va a colegios privados, este tipo de temas, si alguna gente que va a colegios privados reúne los requisitos. Bueno, los requisitos son, uno, ser desempleado, y dos, tener una relación en dependencia en negro, o sea, trabajar pero no figurar en ningún aporte. En ese marco hay mucha gente que reúne condiciones, pero hay algunos que económicamente están en buenas condiciones, así que bueno, es un estudio que tendrá que hacer el gobierno más minucioso para detectar la gente que lo necesite, la gente que por ahí no lo necesita, o simplemente decir es universal y lo cobran todos. También es una cuestión que es un derecho, ¿no? Porque bueno, uno puede cobrar 3, 4, 5 lucas y la asignación universal por hijo el Estado te la paga igual. Te paga menos, eso sí, a partir de ciertos salarios te paga un poquito menos, pero la cobras igual, es un derecho. Entonces, por más que vos tengas a tu hijo en colegio privado o no, si de lo que se trata es de ampliar un derecho, bueno, hay que ampliarlo y listo. No es una cuestión de ingresos, no pasa aquí por los ingresos, aunque sabemos que en el fondo busca darle una salida económica o una ayuda económica a los sectores de menores recursos. Pero hay otros sectores que capaz que no sean de menores recursos, pero también tienen el derecho a recibir este pago. Veremos cómo se plantea este tipo de cosas. Bueno, hay un informe aquí sobre la obesidad y los riesgos que significa ser obeso, así que vamos a también hablar un poquito de esto. En nuestro caso no hay drama. Bueno, estamos panzones. En el caso mío estaba panzón, pero todavía no llegué a ser obeso. Según mi mujer, si sigo así, va a ser uno de mis problemas en el futuro. Pero bueno, ya nos haremos problemas cuando llegue. Bien, esto es un yuyo más, el teléfono para comunicarse, el 4619315, zona 6 y 29 minutos de esta mañana del 26 de abril del año 2010. El teléfono celular para los mensajes es el 155-677-378. Me pidieron que lo diga así. Hay gente que me dice, si vos lo dividís, lo separas por dos cifras, a mí no me queda. Bueno, 155-677-378, el teléfono para los celulares, para mandarnos mensajes. Estamos aquí en un yuyo más, la temperatura es de 10 grados, 6 décimas, bastante frío, pero muy estrellado el cielo, así que esperamos una jornada de sol, una máxima bastante baja, digamos de 20 grados, y una semana que va a ser fresca la mañana y bueno, va a ir templándose a medida que avance el día. Un chucho más. de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver, voy camino a la locura y aunque todo me tortura, querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento, oh, oh, de volver. Tú tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Gigliotti descarga para Montiglio, este tira al centro, hay una pifia del defensor Rodríguez, se la encuentra en el área apoyando, que le quema la mano derecha a Galíndez. Intuye bien el arquero, va a buscarla donde la pelota iba, pero el disparo lleva demasiada potencia, por eso lo vence. Aquí está, rápida ventaja para el local que sigue alimentando su esperanza. Recupera Granero. El remate al arco, oh, avisa el conjunto tucumano. Rivero, va para el pate central, va Caraglio, pide el asa. El primer tiempo apareció Caraglio, metió un bocapié, el gol lo marca Emilio Celaya. Emilio dice que Central, se quiere quedar en primera. Rosario Central empata, 21 y medio, Atlético Tucumán 1, Rosario Central 1, Emilio Celaya, el autor del gol. Gigliotti, qué bien la aguantó Manuel, va Gigliotti. Había falta en ataque de Caraglio cuando el árbitro Rafael Furchi decide finalizar los primeros 45 minutos. El inicio de los segundos 45 minutos. Viviendo Atlético Tucumán 1, Central 1. Va Caraglio, gol de Caraglio, sí, gol. ¡Caraglio! ¡Pay! Señoras y señores, no se puede creer lo que se acaba de perder Milton Caraglio. En esta segunda etapa, el partido 1-1. Libre Rodríguez con la manito. Rodríguez. Apareció la pulga otra vez, Luis Miguel, sí, Luis Miguel Rodríguez. Parecía mano cuando la bajó, nadie protesta por eso. La pulga Rodríguez la colocó hacia arriba, nada que hacer para Galíndez. Atlético sigue con vida, el respirador artificial, pero sigue con vida. A los 6 minutos y medio de la parte final, Atlético Tucumán cree en el milagro. En la mano de la pulga, de la pana de Rodríguez. Atlético Tucumán arriba, Atlético Tucumán 2, Rosario Central 1. Luis Miguel Rodríguez el autor del gol. Hasta aquí viene Gómez. Más participativo para Lucho Figueroa. Ahora el empate de Caraglio. ¡Gol! ¡Gol! Rosario Central. Apareció Lucho Figueroa. Un toque sutil. Otra vez Milton Caraglio fue por la revancha en los 13 minutos de este segundo tiempo. Rosario Central iguala, Atlético Tucumán 2, Rosario Central 2. Milton Caraglio, el autor del gol. La devuelve de cabeza para Aguirre, otra vez la pulga a Gigliotti. Es el decano del Atlético que va con Gigliotti. Con Montiglio que va, Montiglio. A ver si Central lo agarra esta, la última. Es Gómez. No hay más tiempo, señoras y señores. Final del partido. Atlético Tucumán 2, Rosario Central 2. Esta es la llamada que nunca quisiera recibir. Es la llamada que puede convertir tu vida en una pesadilla. No dejes a tus hijos solos. Acompáñalos. Llámalos. Podemos convertirnos en protagonistas de la peor historia. Hacete escuchar. Tu hijo está siendo observado. Alguien puede cambiar la vida de todos nosotros. No lo encuentro. Y cuando yo me pongo a ver, no lo encontré más. Todos podemos ser padres de Sofía. Es un mensaje de los que hacemos radio. Comisaría Villa Obrera, teléfono 461-3066. Comisaría Centro, 461-3648. Unidad de Regional Norte, 461-7060. Patrulla Urbana, 103. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. El Registro Nacional de Agricultura Familiar debe servir para que todos sepan dónde vivimos y qué hacemos. Para que se apliquen políticas pensadas para nuestro sector. Que den verdaderas soluciones a nuestros problemas. Por eso, todos los agricultores familiares debemos registrarnos. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No, no es. ¿El perfume? No. Ay, ¿la lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay, ¿las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí. El agua, fuente de vida. ¿La sopa? No, nena, no. Sidravisus Micro. La editorial Errepar publicó Informes de la Sindicatura Comercial, un libro de la docente de Ciencias Económicas, Celina Mena. En esta nota se refieren su autora y Marcelo Perciavale, director editorial. Tener una autora especialista en sindicatura concursal de mucho renombre que, como ella dijo, hasta la jurisprudencia nacional la ha citado, y que haya publicado un libro dentro de nuestro sello es verdaderamente un gran honor. Podemos hablar de un éxito editorial, ¿no? El libro contiene 10 capítulos, que son los elementos necesarios que necesita todo síndico para poder elaborar un informe. O sea, Blanca por lo menos dio, porque sobre todo en el segundo tiempo, cuando ya habíamos hecho el 2-1, estábamos bien, pero ya quedar con 10 en primera división es complicado. Eso condicionó al equipo, ¿no? Sí, eso fue muy rápido, porque ni bien hicimos el gol, ya quedar con 10 no pudimos prácticamente ni reordenar, pero ya más allá de todo, mira, yo creo que lo único que quiero decir es que yo estoy orgulloso de todo lo que hicieron estos muchachos del partido con Godoy. Yo hablo de que me tocó esta posibilidad, y no puedo decir más nada, porque dieron todo, la gente ayudó todos los partidos, así que lamentablemente no alcanzó. O sea, yo creo que quizás... Mario, ¿me gustaría quedarse de asumir el sector para resolver? Sí, pero eso pasa por los dirigentes. Yo no tengo ningún problema, yo me pongo a disposición de los dirigentes. Si los dirigentes quieren que siga, yo no tengo ningún problema. Si los dirigentes quieren que me quieren alguna otra cosa para Nacional de la B, tampoco tengo problema. ¿Cómo se encaran los próximos 3 partidos? Mira, ahora es muy duro, dejaremos para descansar el equipo el lunes y después el martes ya veremos cómo sentar los últimos 3 partidos. No puedo pedirle más nada a la gente. Nos alentó durante los 90 minutos. La verdad que uno se va emocionado con eso. Creo que alentó mucho más del día que nosotros salimos campeones, que es otra alegría, y esto es una tristeza. Es así el fútbol, así que hoy nos toca vivir esta tristeza, pero una tristeza con alegría por la gente que se brindó durante todo el partido, ¿no? Ahora, si jugaban todos los partidos así, era otro el final de Atlético, ¿no? Seguramente que sí. Hubiese sido diferente si hubiésemos empezado el primer partido con San Lorenzo de esta manera. Hubiésemos terminado, yo creo que, no te digo peleando arriba, pero peleando a mitad de tabla, seguramente hubiese estado este equipo. Pasamos a siempre estar con ustedes. Para cerrar el informe, ¿qué le querés decir al hincha que acompañó siempre en la buena y en la mala? No, la verdad que uno, si se va de esta institución tan grande como es Atlético Tucumán, la verdad que lo va a extrañar mucho. Y bueno, decirle a la gente que uno se va muy contento por todo lo que le brindó y lo alentó durante todo este torneo, así que espero que yo haya retribuido de la misma manera como ellos nos retribuyeron a nosotros, ¿no? Y como dije el fin de semana pasado, siento mucha bronca, impotencia de no poder haber cumplido junto a mi compañero el objetivo que teníamos, que iba a ser seguramente algo muy importante para la provincia de Tucumán. Somos los responsables, y mucho más para decir no hay. Tal vez ahora en caliente, si tuvieras que hacer un análisis de lo que no tendrían que volver a hacer, ¿qué sería? Lamentablemente hay algunas cosas que quedan en la intimidad del grupo, pero es innegable que se ha fallado y a la vista está que el rendimiento futbolístico en general no ha sido el ideal, porque si no estaríamos en esta situación. A comparación, bueno, el fin de semana anterior, ¿el apoyo de la gente hoy fue incondicional? No, de la gente siempre. La gente, la verdad, nosotros simplemente agradecerle porque no le hemos dado una satisfacción este segundo semestre. Simplemente el triunfo de visitante y es muy poco para esta pasión que se vive acá en Tucumán, ¿no? ¿Ese es el futuro de responsable ahora mismo? No, el domingo quiero jugar contra Colón, nada más. Otra cosa no tengo para decirte. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Y bueno, ahora le toca que ganen los tres partidos que quedan y terminan bien. ¿Ah? Bueno, ayer se completó la fecha número 16 del torneo clausura, apertura, clausura, no sé, ya no sé qué es. Se completó de esta manera: Vélez le ganó a Tigre 1-0, esto fue el viernes. Godoy Cruz a Chacarita le ganó por 1-0 también. Lanús y lo mandó al descenso. Lanús le ganó 4-1 a Arsenal, ya esto fue el sábado. Newell's le propinó una goleada bastante importante a Colón, 5-0. Hace mucho que no hacían tantos goles. Estudiantes le ganó 1-0 a River y es el único puntero. Huracán y Independiente repartieron nada, 0-0 fue el partido. Argentino le ganó a Gimnasia y se mantiene como único escolta. Racing derrotó a Banfield y bueno, ya lleva 3 partidos al hilo ganando, es todo un récord para Racing. Bueno, Atlético empató con Rosario Central y Boca. Bueno, ahora hablaremos toda la semana del abrazo de Palermo y Riquelme. Hace 2 semanas fue el no abrazo, ahora se hizo un gol. Qué pase que le dio Riquelme realmente a Palermo para que haga el segundo gol. Se lo puso ahí justito. Y bueno, Palermo de zurda, que es uno de los goleadores del campeonato. El veterano jugador Martín Palermo. Boca le ganó a San Lorenzo 2-0. Bueno, pero dentro de las, a ver, de las cositas que quedan de esta fecha, fueron las declaraciones de Chiche Sosa también, ¿no? Pero bueno, primero vamos a dar la tabla de posiciones. Estudiante quedó con 33 puntos como único puntero. Argentinos como único escolta. Argentinos Junior con 32 puntos. Godoy Cruz y Independiente con 31. Hasta ahí los que tienen más chances, los que tienen chances de campeonar. Después vienen Lanús con 25, Newell con 24. Vélez, Banfield y Huracán y Racing en 23 puntos, Gimnasia La Plata 22, Tigre con 21, Colón con 20, Arsenal 18, Boca y San Lorenzo con 17, River con 16, Rosario Central con 14, Chacarita con 13 puntos y cierra la tabla Atlético Tucumán con 10 puntitos. En cuanto al, bueno, al descenso, ya sabemos, descendieron ya directamente Atlético Tucumán y Chacarita Junior, vuelven al Nacional B y ahí están peleando todavía un poquito Racing, Gimnasia y Rosario Central para ver quién de ellos, Arsenal también está en peligro y bueno, y River Plate, para ver quién de ellos va a jugar la promoción con los equipos de Nacional B que salgan tercero y cuarto respectivamente en el campeonato Nacional B. Hasta ahora, bueno, los que aparentemente descienden directamente hasta ahora en el Nacional B son Olimpo de Bahía Blanca y Quilmes de la homónima ciudad de Quilmes en la provincia de Buenos Aires. Bien, dentro de las, decíamos, de las noticias que poco para seguir en esta cosa de Atlético Tucumán, recién un jugador decía que bueno, había algunas cuestiones internas que habría que analizar para ver las razones por las cuales Atlético Tucumán llegó a donde llegó, o no llegó donde tenía, o donde quería llegar, que era mantener la categoría, que era el sueño de todos los hinchas de Atlético Tucumán. Realmente la despedida que le hicieron los hinchas a Atlético Tucumán fue bastante, bueno, emotiva. No hubo silbido, no hubo insultos, fue un apoyo incondicional al equipo. Bien, bastante bueno eso. Marca que algo se ha aprendido en Tucumán. Antes empezaban a tirar cosas, lo querían matar a los jugadores, al cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Bueno, los jugadores dieron todo lo que dieron, las limitaciones propias del equipo de Atlético, un equipo que casi no cambió su estructura desde que subió, desde que ascendió, es la misma base del Nacional B. Y bueno, ese tipo de limitaciones a la hora de jugar en la primera divisional argentina se sacan facturas. Y bueno, la factura es que Atlético no pudo revalidar este ascenso. Y bueno, aquí dentro de unos meses va a participar junto a San Martín en el Nacional B. Pero por otro lado, el ex entrenador de Atlético Tucumán, Osvaldo Chiche Sosa, cuestionó hoy a la dirigencia de Atlético por haberlo echado como conductor de plantel y aseguró que si él se mantenía al frente del equipo lo hubiera salvado el descenso. El que cambia muchos técnicos se va al descenso. Yo le dije que el único que podía salvarlo era yo, pero no confiaron, sostuvo Sosa ayer. Cuando empiezan a insultar, cambian a los técnicos. Por eso el que maneja la institución es la hinchada. Eso de presentar un proyecto es mentira. Perdés dos partidos y te echan. Cuando agarré Tucumán le dije que esperen hasta el final del campeonato para ver si nos salvábamos del descenso directo, pero no me esperaron. Me fui sin haber perdido los últimos partidos, empaté los dos de local, me fui y perdieron 5 de 6. Pero no es culpa del técnico, el ambiente te lleva a eso. Bueno, ese aspecto, se puede decir que tiene razón. El cambio de técnico no resolvió absolutamente nada. Atlético no pudo ganar. Es más, en los primeros 4 o 5 partidos los perdió casi todos. Así que sí, en ese aspecto, pero ya... Sí se puede decir que el equipo cambió de actitud con la llegada de Gómez. Chiche Sosa le había dado una forma bastante mezquina al juego de Atlético Tucumán. Se metía atrás y trataba de lograr resultados a toda costa. Bueno, a veces eso se podía hacer y generalmente no. Es que si no tenés jugadores de mayor categoría no puedes bancar resultados en primera. Lo que le faltó a Atlético fue recambio. O sea, cuando salía el Pulga se lo sentía, cuando salía Pereira se lo sentía, y eran jugadores que no tenían, digamos, otro jugador de la misma talla al momento de ser suplantados. Y bueno, eso también se sintió. Y bueno, aquí estamos. Bien, esperemos que los equipos tucumanos sean los dos que asciendan el año que viene. Así que a ponerle todas las fichas a los equipos tucumanos. San Martín viene levantando en términos futbolísticos, no quizás los resultados. Le empató a Quilmes, un partido imposible, que se lo empataron sobre la hora. Ayer empató con uno de los que era el tercero hasta ayer, Rafaela, de visitante, en un partido bastante parejo. Y bueno, ahí parece que está mejorando. Habrá que ver cuando termine el campeonato qué cambios tiene San Martín. Yo creo que tendría que mantener en líneas generales el equipo con algunos que otros cambios tácticos y de jugadores, pero vienen, parece que vienen comprendiendo qué es lo que quiere el técnico, y en función de eso van logrando, aunque sea, un mejor desarrollo de su juego. Son las 6:52. Ya es hora, chicos, que se vayan al colegio, vayan preparando las cositas, si no van a llegar tarde. Ya va a pasar el transporte, hay que tomar el colectivo. Para los que tienen algún problemita de salud, no lo dije hace rato, pero lo digo ahora. Las farmacias de turno que están hasta las 8 de la mañana acá en Tafí Viejo son la farmacia Alba, de la señora Alba Nacuse, allá en Perú Norte 402, casi donde desemboca Reconquista. Farmacia Alba de Perú Norte 402 y la farmacia Tafí en La Rioja 527, allá en el barrio Próspero Mena. Farmacia Alba y farmacia La Rioja en barrio Próspero Mena y en Perú Norte 402. Estas son las farmacias que están de turno hasta las 8 de la matina. Estamos aquí en un Yuyo Más. El teléfono para comunicarse el 461-9315. Celular para los mensajes 155-677-378. Aclaro, 155-677-378, celular para los mensajes. Planeador abajo.

en la oscura multitud de que he venido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, encenderes hoy brindo a tu suerte. Más noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Y aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, cuando son las 7 y 1 minuto en esta mañana del 26 de abril del año 2010. El gobierno convocará hoy a los médicos disidentes, como lo había adelantado el viernes último el gobernador José Alperovich. Hoy el viceministro de Salud, Fernando Avellaneda, convocará hoy al movimiento autoconvocado de la salud para tratar los reclamos que realiza el personal de la sanidad disidentes a fin de destrabar las medidas de fuerza que resiente la atención en todos los hospitales de la provincia. El propio Alperovich manifestó la semana pasada que yo soy el primero que quiero la titularización de los autoconvocados, recordando que hemos aumentado los sueldos, estamos cumpliendo con todo. Por lo que seguramente el doctor Fernando Avellaneda les va a recibir el lunes. En cuanto al pedido de pase a planta permanente titular del Poder Ejecutivo, indicó: en este reclamo no es motivo para paralizar la atención en los hospitales de la provincia. Si son 100 o 200 personas más a las que hay que incorporar a la planta, es lo de menos. Yo soy el primer interesado en que la gente esté tranquila y que sepa que no se la correrá, en alusión al paro que están realizando el movimiento de autoconvocados. Dentro de la misma noticia, el movimiento de autoconvocados de la salud realizará hoy a la 1 de la tarde una asamblea de delegados en el Hospital Avellaneda para analizar la continuidad de las medidas de acción directa que iniciaron este mes y para elaborar un petitorio que presentarán al Poder Ejecutivo exigiendo se cumpla el acta acuerdo homologada el año pasado en la que se definió la titularización progresiva del personal contratado, que se reconozca la representatividad del sector para negociar mejoras salariales y el cese de las persecuciones y amenazas a delegados y trabajadores que comulgan con el sector, entre otros puntos. Según adelantaron los médicos disidentes, a pesar de que el gobierno los convocó para este lunes, para abrir el diálogo, las medidas de fuerza continuarán esta semana con la paralización de la atención en consultorios externos y cirugías programadas. No se registrarán las atenciones diarias y se ratificará el paro de 48 horas convocado por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina para el miércoles 28 y jueves 29 de abril. Bueno, hay una actitud un poco, no sé, me parece que es poco propensa al diálogo. Se está buscando mucho el conflicto en este tema, porque a quien más jode es a la gente más humilde, que yo creo que podrían ir negociando sin necesidad de ir al paro. Pero bueno, vamos a ver si el gobierno le da algún tipo de solución a este problema puntual. El 20 de mayo será oficialmente inaugurada la nueva sede del Partido Justicialista. ¿Te interesa eso? El 20 de mayo será inaugurada la sede del Partido Justicialista. Paso. Bueno, ya está, ahí está. Es suficiente. Dicen que está bastante buena, ¿no? Me dijeron gente que estuvo ahí, que la vio y que entró. Dice que está muy linda, muy, muy lujosa. Bien, por otro lado, comienza hoy el depósito de sueldos para estatales de Tesorería de la Provincia. Se informó que este lunes 26 de abril comienza el depósito del 20% de sueldo del mes en curso para los trabajadores de la Administración Central, Honorable Poder Legislativo y Honorable Tribunal de Cuentas, todos muy honorables. Los fondos estarán disponibles en cajeros automáticos para mañana, o sea, mañana que es la fecha posterior al depósito. Pero también dentro de los pagos se pagará a jubilados y pensionados del segundo grupo. El ANSES informó que este lunes 26 de abril comienza el pago a jubilados y pensionados del segundo grupo cuyos haberes superen la suma mensual de 1.014 pesos. En oportunidad cobrarán los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1, los pasivos que cobren por medio de una orden de pago previsional o de un comprobante de pago previsional. Tienen tiempo para percibir sus haberes hasta el miércoles 12 de mayo de 2010. De no hacerlo, deberán concurrir a la unidad de atención integral más cercana a su domicilio. También hoy, Gladys Salomón, directora del área social del Instituto Provincial de la Vivienda, informó que la actualización de datos socioeconómicos de los postulantes del mega emprendimiento habitacional Lomas de Tafí comienza hoy, 26 de abril, y culminará el viernes 14 de mayo. La funcionaria comunicó que la etapa de evaluación se realizará sobre el padrón de beneficiarios que pactaron una financiación sobre el terreno y que hayan cumplido con el pago de todas las cuotas programadas hasta la fecha. Por mayor informe, las postulantes deberán dirigirse a la sede del Instituto de la Vivienda ubicada en Muñecas 469 o pueden ingresar a la página www.ipbtuc.gov.ar. Bien, se va a pagar también becas secundarias para los circuitos 3, 7, 8 y 11. Susana Tawil, coordinadora de becas secundarias, informó que ya se recibió la transferencia de fondos para el pago de las becas correspondientes a aspirantes del octavo año del periodo 2009. Se estima que esta semana comenzaría a efectivizarse el pago para los circuitos 3 de García Fernández y Bellavista, circuito 7, La Capital, circuito 8, Escuela Comercio Álvarez Condarco de Monteros, circuito 11, de Escuela Técnica de Río Seco Montero. En esta zona se abonará también las órdenes de pago faltante. También el 28 de abril comenzará el pago del PET para los beneficiarios de 25 a 29 años de la Secretaría de Planificación. Se informó que el miércoles 28 de abril dará inicio el pago del programa de entrenamiento para el trabajo PET con terminación de los DNI 0, 1 y 2. El cronograma publicado es solo para los beneficiarios de 25 a 29 años. Para cualquier duda deberán comunicarse a los teléfonos 452-5664 o 452-5653 o 452-5690. Los beneficiarios cobrarán en el Banco Macro, Crisóstomo entre Jujuy y Rioja, los 275 pesos que aporta el Estado. Se aclara que deberán presentarse todos munidos de su documento de identidad. Y bueno, dentro de los pagos, a partir del 4 de mayo, comenzará el pago del 80% restante de los haberes a estatales. De la Secretaría de Hacienda se informó que a partir del próximo martes, 4 de mayo, comenzará el pago del 80% restante del sueldo del mes de abril a los empleados de la Administración Pública según el cronograma dispuesto para tal fin. Bien. Llegaron a Tucumán 3.000 libretas de la Asignación Universal para el Interior de la Provincia. La información fue ratificada por Viviana Bernacci, gerente regional norte del ANSES, quien precisó que la entrega se realizará en Monteros, Concepción, Aguilares y La Cocha. La titular del ANSES comunicó que el Correo OCA, que tiene su sede central en Jujuy 238, estará encargada de la distribución de este documento. La funcionaria anunció además que desde este lunes 26 de abril hasta aproximadamente el lunes 10 de mayo se repartirá el resto de las libretas nacionales de Seguridad Social, Salud y Educación correspondientes a la Asignación Universal por Hijo. Se recuerda que una vez recibido este documento, los padres o tutores deberán certificar en las libretas escolaridad y registro de vacunación de los menores hasta 5 por familia que reciben el subsidio mensual de 144 pesos. Por otro lado, comienzan hoy las evaluaciones psicofísicas para los aspirantes a ingresar a la Policía de Tucumán. La información fue confirmada por César Nieva, subdirector del Ministerio de Seguridad Ciudadana, quien comunicó que los exámenes preocupacionales se llevarán a cabo en el Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda para cumplir con la segunda etapa de evaluación. Los aspirantes a ingresar a la Policía de Tucumán deberán abonar 150 pesos. Mira vos. El arancel se puede pagar en cualquier sucursal del Banco Macro en la cuenta que el CIPROSA ha abierto para este fin. El funcionario explicó que esta suma de dinero se cobra para la reposición de los distintos elementos que se utilizan en las prácticas médicas, como por ejemplo rayos X, placas, elementos con los que se realizan los análisis. Por último, Nieva informó que la última etapa para calificar a los aspirantes consistirá en la prueba de aptitud física, que será realizada por personal de la Universidad Nacional de Tucumán. Lo van a hacer correr, espero que no estén gorditos y se puedan salvar. Bien, dentro del tema de la libreta que llegan a libretas, en la libreta nacional, para los que tienen la asignación universal por hijo, la ANSES comunicó que en el marco de esta asignación universal, cada niño y adolescente recibirá la libreta nacional de seguridad social, salud y educación a su nombre, en la que los profesionales de la salud y educación registrarán en sus respectivas áreas los controles médicos, los esquemas de vacunación y la inscripción al plan nacer y la asistencia a la escuela, requisitos indispensables para poder cobrar la asignación universal. Por este motivo, esta libreta es tan importante instrumento que nos permitirá un seguimiento eficaz de la historia de cada chico en relación con el control de su salud y educación. Asimismo, el progenitor o tutor a cargo del niño o del adolescente completará la declaración jurada del adulto responsable. La presentación de esta libreta con los datos completos ante ANSES le permitirá percibir el saldo anual del 20% de la asignación universal por hijo, que se retiene en forma mensual, y para poder continuar recibiendo la asignación universal por hijo, que según se dice en corrillos del Gobierno Nacional, va a ser ampliada a algunos sectores que de monotributistas de menores recursos, y que va a su vez se está discutiendo si algunos sectores que van a sus hijos a escuelas privadas también lo van a recibir. Así que bueno, dentro de la información social y sindical también podemos decir de que UATRE y sus patrones todavía no se ponen de acuerdo, se va a realizar de nuevo otra conciliación, siguen las discusiones y las negociaciones por un aumento salarial que plantea un básico de 85 pesos por día para los trabajadores del Limón, dentro de lo que vendría a ser de los haberes en blanco, o sea que estos 85 pesos figuren en la boleta de sueldo y vayan a ser parte del sueldo en tanto y en cuanto se les reconozca para la jubilación y para su aporte de obra social. Eso no es algo que todavía parece que los señores de la patronal del Citrus no están dispuestos a abonar, así que ahí siguen las discusiones. Esperemos o veamos si el conflicto se agudiza en la medida que no se resuelven estos pedidos. Estamos aquí en un Yuyo Más, son las 7 y 14 minutos del 26 de abril del año 2010. El teléfono para comunicarse 461-9315, el celular 155-677-378, hace 10 grados 6 décimas. Bueno, espero que haya levantado un poquito la temperatura de la última vez que lo vimos. Las farmacias de turno son la farmacia hasta las 8 de la mañana, aclaramos. La farmacia Alba, de Perú Norte al 402. Y la farmacia Tafí, de La Rioja 527, allá en el barrio Próspero Mena. Michael Jackson. This is it. La música que inspiró la película en un CD doble deluxe. Incluye rarezas inéditas, la nueva canción This is it, masters originales y un libro de 36 páginas con fotos exclusivas. Disponible en todas las disquerías. Este sonido le quita el sueño a mucha gente todos los días. Si no lo detenemos, millones de personas no podrán dormir tranquilas. Repara las fugas de agua apenas aparezca. Lava tu coche con 2 cubetas de agua. Afeítate y lávate los dientes con 1 vaso de agua. Y cierra la regadera mientras te jabonas. El agua es el presente y el futuro. Cumara, buena, cumara, buena. Los agricultores familiares somos quienes vivimos en el campo. Trabajamos la tierra respetando el medio ambiente. Generamos trabajo digno. Y promovemos la inclusión social de los trabajadores rurales. 7 de cada 10 productores somos agricultores familiares y solo tenemos el 13% del total de las tierras. Los agricultores familiares somos quienes producimos los alimentos de todos los argentinos. Trabajamos por un modelo de desarrollo con agricultores. Delegación Tucumán de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Sideravisus Micro. Invitada por la Universidad Nacional de Tucumán, la titular de la Orquesta Sinfónica de Corrientes, la maestra Andrea Fusco, visitó la provincia y dirigió a la Sinfónica de la UNT. Destacó calidad y la iniciativa de una sinfónica educativa. Una experiencia maravillosa, una orquesta muy profesional, muy concentrada en función del espectáculo artístico, de la música y de los requerimientos de cada compositor. Ahora la orquesta tiene que ser de alguna manera como activa en la comunidad, en la formación, en la difusión y en también, bueno, ofrecer espectáculos de calidad, diversidad, tratando de ir captando distintos públicos. El bombardeo de la población de Guernica el 26 de abril de 1937 por parte de la aviación alemana despertará la conciencia política de Picasso. Guernica será el tema de su obra maestra realizada para el pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937. El lienzo mide 8 metros de largo por 4 de ancho y en la parte superior cuelga una bombilla eléctrica que arroja una fría luz aserrada. Como si esta luz eléctrica no fuera suficiente, una mujer porta en su largo brazo un candil de petróleo, iluminando así hasta el último escondrijo del cuadro. En el lienzo aparecen otras 3 mujeres. Bajo el toro, posible símbolo de la República, una que porta un niño muerto. En el extremo derecho, otra que levanta los brazos ante el fuego de su hogar. En primer plano, una tercera mujer arrodillada, presumiblemente embarazada, con los pechos desnudos y unos llamativos pezones en forma de chupete. Bajo la luz eléctrica se encuentra el caballo malherido, que relincha, y a sus pies se hallan los restos descuartizados de un hombre estatua, en cuya espada rota renace una flor como símbolo de esperanza. Un pedazo de suelo con baldosas alude al recinto del pabellón español, donde se ubicaba el cuadro. Guernica es un manifiesto contra la guerra y cualquier tipo de brutalidad humana. Por eso, estamos ante un cuadro universal que... Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Estamos en un yuyo más y ayer, el día sábado, una multitudinaria marcha de los asambleístas reafirmaron su rechazo a Bosnia. La decisión del Tribunal Internacional ordena a los argentinos a convivir con la contaminación, explicaron en el primer acto que realizan tras conocerse el fallo de la Haya, donde también se rezó una oración ecuménica a cargo del obispo diocesano Jorge Lozano y de un representante de otras religiones. Una multitud marchó por el Puente Internacional San Martín para ratificar su rechazo a la instalación de papeleras en la costa del río Uruguay, en lo que fue el primer acto de protesta luego del fallo de la Haya, que si bien determinó que el gobierno uruguayo violó el Tratado del Río Uruguay, no se pronunció sobre el reclamo de contaminación por falta de pruebas. La decisión del Tribunal Internacional ordena a los argentinos a convivir con la contaminación. Los manifestantes caminaron este mediodía en forma pacífica y sin ningún tipo de enfrentamiento sobre el tramo argentino del puerto internacional San Martín que lleva a la ciudad uruguaya de Fray Bento, luego de participar de una celebración ecuménica a cargo del rabino Sergio Bergman y del obispo Jorge Lozano. El rabino Bergman llamó a respetar la ley, aun cuando la justicia resulte imperfecta, y el obispo pidió no caer en la tentación de la decepción. La decepción es una tentación. Mira vos, vivo tentado entonces. El puente custodiado por efectivos de Gendarmería Nacional, mientras la prefectura patrullaba el río donde se realizó una manifestación con lanchas. En la protesta participaron el ex gobernador Jorge Busti y el intendente Juan José Bahillo, entre otras autoridades, legisladores y funcionarios de la justicia. En ese marco, Busti aseguró hoy que retomará su denuncia contra la empresa Bogna ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para demostrar que genera contaminación ambiental. Bogna contamina y yo tengo pruebas, confirmó Busti, que aparentemente está en campaña electoral. El intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, adelantó que mañana viajará a Buenos Aires junto al gobernador Sergio Uribarri para dialogar con funcionarios nacionales sobre las papeleras antes del encuentro entre los presidentes de Argentina y de Uruguay, Cristina Fernández y José Mujica, previsto para el miércoles, y vamos a estar con algunas entrevistas con respecto a esta problemática. El tema central es la reunión de los presidentes con Mujica. Esta fue la sexta movilización al puente internacional. Bien, también se hizo una marcha en Uruguay, bueno, contraria, digamos, a la otra marcha, pidiendo que se resuelva este tema, pidiendo que no se corte más la ruta, por la cantidad de gente que quedó sin trabajo en el otro lado, producto del corte del puente. Fray Bentos, que era una ciudad, digamos, de paso, pero también turística, sufrió, digamos, las consecuencias de estos paros, de estos cortes, y hay mucha gente, yo escuchaba gente ahí del lado uruguayo que decía que, bueno, iban a hacer una contramarcha pidiendo que se respete el fallo de la Haya y que, bueno, en última instancia se espera que la justicia diga lo que tenga que decir, mientras tanto se deje trabajar a la gente que necesita trabajar del lado uruguayo. Y ahí está esta polémica que no tiene solución, Juanchi. Ya estuvimos esperando el fallo nos dio la razón en una parte, dijo que Uruguay no cumplió con el tratado con respecto al río, y por otro lado dije que la papelera no contamina, así que quedó bien con los dos, pero la planta sigue ahí y se sigue contaminando. Bueno, yo en algún lugar leí también que Uruguay tenía pensado poner 7 pasteras más, o 7 pasteras en total, digamos, en el río. Y es lamentable también escuchar por ahí, la próxima vez vamos a tener en cuenta el tratado, pero tal vez sí, tal vez se pongan las pilas la próxima vez y tengan en cuenta el tratado. Y no se ponga otra pastera más que contamine, porque se sabe, las pasteras contaminan y no jodan, ¿no? Y sí. Bien, vamos a... El dinero. Queremos explicarle a los escuchas que en realidad nosotros damos los números de oro para poder poner ese tema, porque ponerlo todos los días medio cansado. Bueno, ahí tenemos la excusa para ponerlo todos los días sin que nadie nos critique. Bien, estamos dando los números de oro de la Gaceta del día lunes 26 de abril del año 2010. Bien, no somos los primeros que lo damos, pero tampoco vamos a ser los últimos. Así que aquí van. Números de oro para hoy. 61. Semana número 11, ¿no? 61, 6, 1. 47, 4, 7. 25, 2, 5. 71, 7, 1. 38, 3, 8. 22, 2, 2. 46, 4, 6. 43, 4, 8. 3, 31, 3, 1 y 18, 1, 8. Número de la suerte, 6.406.601. Repito, número de la suerte, 6.406.601. Que sortea un televisor LCD de 32 pulgadas, especial para ver las novelas. O este, ese programa ridículo que dan a las 2 y media de la tarde. Bueno, se viene Tinelli, así que este, para mí podemos comprar un televisor para poder verlo a Marcelito. ¿O no? Ah, el mundial tenés que... es por el mundial. Está bueno, ¿no? Rumbo. Comprarte un televisor que vale 3, 4 lucas por para ver un mes de televisión, está bueno, ¿no? Es el famoso consumismo que le dicen. ¿Ah? Si no lo tengo, lo quiero ya. ¿Ah? Todos lo tienen, yo también lo quiero. Bueno, yo tengo dos televisores, uno no funciona y el otro en cualquier momento me abandona. Así que creo que estoy tratando de arreglar la radio para ver si puedo escuchar, aunque sea los partidos del mundial. Ahí estamos. Este, si le hace falta, señora, cómprelo, si no, no se deje tentar, porque el mundial dura un mes y después hay que seguir pagando las cuotas. Aquí pasaron los números de oro. Vamos a darle un rápido paso, repaso. 61, 47, 25, 71, 38, 22, 46, 43, 31, 18. 6.406.601 el número de la suerte. Bien, suerte para el que está pendiente de esto. Y bueno, ¿cuántos números te faltan, Juanchi? Todos y cada uno, dice. A viernes de 6 a 8:30. El principal objetivo de la Bauhaus, la casa de la construcción, era la renovación de la arquitectura, del mobiliario urbano y del diseño. Sus principales representantes serán los arquitectos Walter Gropius y Mies van der Rohe. Gropius fue el ayudante de Peter Behrens. Entre ambos, en 1910, construyeron la Fagusberg en Alfeld an der Leine, proyecto que supera la fábrica de turbinas AEG, realizada por Behrens un año antes. Por primera vez se concibe la fachada entera de vidrio, mientras los elementos sustentantes se reducen a ligeras columnas de acero, eliminando los sostenes de los ángulos. Será en 1919 cuando Gropius se convierta en director de la Bauhaus. 3 años más tarde, presenta su proyecto de la Chicago Tribune Tower, donde el rascacielos adquiere formas simbólicas, presentando anchas ventanas y austeras formas rectangulares. La obra maestra de Gropius es el edificio de la Bauhaus, en Dachau, construido entre 1925 y 1926. Tiene planta en forma de doble L, creando diferentes ejes, articulando los volúmenes de manera similar a las composiciones de Klee o Kandinsky. Predominan las líneas rectas y se elimina cualquier referencia decorativa, destacando las amplias superficies acristaladas. Tras abandonar la Bauhaus, Gropius se interesó por la vivienda, colaborando en la construcción de la colonia Dammerstock, en Karlsruhe. En 1930, Ludwig Mies van der Rohe se hace cargo de la dirección de la Bauhaus. Formado en el taller de Behrens, Mies realizó una de las obras más significativas de su tiempo, el pabellón de Alemania, en la Exposición Internacional de Barcelona, en 1929. El ascenso de Hitler al poder motivó el cierre de la Bauhaus y la marcha de Mies a Estados Unidos, donde realizó sus obras más interesantes. La casa Farnsworth desarrolla la concepción de un espacio abstracto, de gran pureza, al tratarse de un prisma sobreelevado y cubierto de cristal. Pero la consagración definitiva le llegará con el Seagram Building de Nueva York,

La radio que puso de cabeza, tu ciudad. Ahora somos tu voz. David Viejo. David Viejo. David Viejo. 88.3. Nueva frecuencia. La voz de los que no tienen voz. Llegó a Tucumán Classic Car, alquiler de autos antiguos, limusín, clásicos y nuevos. Para tu fiesta, boda, ejecutivos, no dudes en llamarnos. Classic Car, el servicio más completo. La delicadeza de pasear con clase. Classic Car, contactos a los celulares 154-097-483 y 154-184-186. Classic Car. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Bien, aquí estamos y seguimos estando aquí en Uyuyo Más cuando son las 7 y 35 minutos de esta mañana del 26 de abril del año 2010. Teléfonos para comunicarnos, estamos aquí en un Uyuyo Más por la voz de Tafí Viejo 88.3 de su dial, señora, señor. 4619315, el teléfono para comunicarse, el celular para los mensajes 15567, perdón, 15567. 378, me retaron, dice que yo tengo que dar los números de 3 en 3. Bueno, 155-677-378. Los números para el teléfono celular, para los mensajes, unyuyo@gmail, para si nos quieren mandar un mensaje por mail. ¿Estamos siendo escuchados por internet? No. ¿En Canadá o no? No. No tenemos internet. Bueno, hoy es lunes, así que venimos del fin de semana. Hay gente triste porque, bueno, hay un equipo tucumano que volvió a la B, así que, bueno, podemos entender y aceptar algunas de las falencias que estamos teniendo. Hoy no tenemos internet, pero si nos quieren escuchar, tenemos un sitio para quien tiene pereza y le gusta sentarse y escuchar cosas interesantes a la siesta o a la noche o mañana o dentro de un mes, Juanchi. unyuyo.com.ar. Bien. Ahí están los programas grabados, algunos, no todos, pero la mayoría. La mayoría. Igual si no, búsquenlo, que ahí si lo buscan lo van a encontrar. Y también estamos en Facebook. Así es, facebook.com/unyuyo más, o si no, ponen un yuyo más en el buscador de Facebook y se hacen amigotes. Bien, aquí hay una noticia que, por la importancia que tiene, habría que ponerle bombos, platillos y redoblantes. Tendría que haber habido ya antes de este fallo gente que tuviera la misma postura que tuvo este tribunal. En Jujuy se dictó un histórico fallo contra una minera, con un fallo fundamentado en los votos del juez y escritor Héctor Tizón. Los vecinos autoconvocados de Tilcara y Juella en Jujuy obtuvieron sentencia favorable de este Supremo Tribunal de Justicia para detener la instalación de una mina de uranio en la zona de la quebrada de Humahuaca, en territorio de comunidades indígenas. El caso había provocado un estado de movilización durante los últimos 2 años en esa zona. Con un fallo fundamentado en el voto de un juez, que además de juez es uno de los más reconocidos escritores de habla hispana, Héctor Tizón, los vecinos autoconvocados de Tilcara y Juella, en Jujuy, obtuvieron sentencia favorable del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia, que vendría a ser la Corte Suprema de Justicia en Jujuy, que en términos prácticos detiene la instalación de una mina de uranio en la zona de la quebrada de Humahuaca, en territorio de comunidades indígenas. El caso había provocado un estado de movilización permanente durante los últimos 2 años en esa zona. El señor Héctor Tizón, el juez y abogado, planteó el peligro cierto de contaminación por parte de las mineras, hasta que se demuestre lo contrario, dijo, y definió el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano fundamental. Mencionó los posibles daños generacionales y calificó como papelón internacional, bien esto, dejar en manos mineras una zona como la de la quebrada, considerada patrimonio de la humanidad. El Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy había rechazado el recurso de amparo presentado por los vecinos, pero ahora la máxima instancia judicial fundada en el voto de juez Tizón vuelve a darle cabida al planteo vecinal. Los vecinos autoconvocados de Tilcara contra la minera a cielo abierto explicaron en un comunicado que el recurso de amparo contra la minera Uranios del Sur, Uranios del Sur, qué feo nombre, había sido presentado el 1 de agosto del año 2008 exigiendo que el juzgado administrativo de minas se abstenga de otorgar permisos de cateos, exploración y explotación a cielo abierto y la utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otros tóxicos similares utilizados en los procesos de producción y o industrialización de minerales metalíferos, especialmente de uranio, y que se revoquen estos permisos concedidos en la zona de la quebrada de Humahuaca. La empresa había tramitado permisos en 14.100 hectáreas en la zona Huella y Yacoraite sobre los territorios de las comunidades aborígenes de Yacoraite y el Angosto de Yacoraite. El dictamen de máximo tribunal se basó en los argumentos expuestos por el juez del tribunal, presidente del trámite, Héctor Tizón. Tizón reconoció la plena vigencia del principio precautorio consagrado en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, que reglamenta el artículo 41 de la Constitución Nacional, que postula que cuando haya peligro de daño grave e irreversible, como lo es la explotación minera a cielo abierto, se debe actuar a favor de la protección del medio ambiente. En ese sentido, no es necesario esperar que se produzca el daño, ya que el mismo resulta irreversible. Bueno, esto tuerce toda una política anterior en la cual, en los casos de explotaciones mineras, eran las comunidades las que tenían que demostrar que esta minera contaminaba. En el caso, por ejemplo, de Bosnia. Aquí este fallo da una vuelta de 180 grados en este tema, porque si es 360 vuelve a lo mismo, en el sentido de que sean las mineras las que prueben que no contaminan. O sea, antes de hacer nada, pruébenme que no van a contaminar y ahí vamos a empezar a charlar. Aquí pasaba todo lo contrario, las minas empezaban a trabajar, empezaban a producir y tenía que ser la comunidad la que tenía que probar de que las minas contaminaban. Y bueno, pero eso ya con los hechos realizados y concretos se volvió algo realmente bastante complicado. El juez Tizón aseguró que los daños causados al medio ambiente una vez producidos resultan en la práctica de casi imposible reparación. Cabe presumir hasta tanto se demuestre lo contrario que por lo menos existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas de la minera en la zona produzcan contaminación y conlleven un daño ambiental. Genial. No es posible prescindir de la preservación del derecho a un ambiente sano y no contaminado, derecho humano fundamental. Tomando otro paradigma del derecho ambiental moderno, Tizón mencionó el del daño generacional, es decir, aquellos que por su magnitud repercuten no solo en la generación actual, sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras. Bien, espectacular. La minera actualmente está abierta a cualquiera que quiera entrar. Los socavones, pozos que parecen infinitos, también están abiertos. Con el flash se puede alcanzar a ver lo que pasa en el fondo. Bueno, se encuentra cianuro caído en bolsas. Bueno, todo está ahí abandonado, parece, mientras este fallo le dio un golpe mortal a las aspiraciones de estas empresas a explotar uno de los lugares históricos declarados como valor histórico por la humanidad, como es la quebrada de Humahuaca. Bien, una buena noticia que de ahora en más deberían tomar todos los jueces que participen en este tipo de cuestiones cuando se va a pedir un permiso, que sea la mina que pruebe que no va a contaminar. Y eso va a detener bastante tiempo hasta que, porque van a querer probarlo, va a haber una contraprueba y ese tipo de cosas, y bueno, estos emprendimientos se van a volver bastante complicados en la medida que no, porque es lo que uno dice, a ver, nos hace falta oro, tanto nos hace falta la plata, o los minerales que se extraen, ¿es tan necesario? No. Para producir todo el daño que se produce. Bueno, el otro día he hablado con un amigo y me decía, bueno, el tema de la papelera es que dejemos de usar papel, porque mientras usemos papel, alguien lo va a fabricar. Bueno, habría que plantearse algunas cuestiones del medio ambiente, profundas, ¿no? No se trata de andar con chiquitas o ver las formas, por ejemplo, la caña de azúcar también se puede hacer papel. Pero todas las formas de producir papel generan en algún momento algún tipo de contaminación. Toda manufactura genera contaminación. Así que hay que ver cómo se va logrando que esto se revierta y se logre y se llegue. Y bueno, ¿será que ya se imprimen menos diarios, tal vez, con esto de internet? Sí, puede ser, pero bueno, se lo utiliza evidentemente para otras cosas. El papel sigue funcionando como sí, evidentemente, pero... Por lo menos, o sea, lo que tiene el papel de diario es que, bueno, tiene algún uso más como el de los huevos, no sé, efímeros e ínfimos usos, aparte de leerlo en el día, digamos, sí. Y guardarlo como archivo para casi nada, digamos. Sí, no, y aparte, bueno, el papel prensa en la Argentina tiene otra historia, ¿no? Claro que algún día habría que relatar. Sabemos que Clarín y La Nación tienen acciones en papel prensa. Bueno, la dictadura militar de Videla les vendió la parte que correspondía al grupo Greiber, que manejaba el 68% de las acciones de papel prensa, le vendió a La Nación y a Clarín. Cuando mataron y secuestraron a los Greiber, y creo que nunca pagaron por eso, y si pagaron, pagaron chauchas. Ahí anda un señor Papaleo, que es cuñado de uno de los Greiber, explicando cómo fue el robo, porque fue un robo, de las acciones del grupo Greiber en papel prensa, y que se lo dieron regalado a Clarín y a La Nación. Y bueno, ahí explican alguna gente que está en ese tema que fue el despegue de Clarín como medio, porque bueno, manejaba monopólicamente todo lo que es papel prensa a nivel nacional. Esos son los que le venden, digamos, a todos los diarios, o le vendían a todos los diarios el papel. Bueno, y explica los contubernios que tuvo el grupo Clarín y La Nación con la dictadura militar, a la que ellos apoyaron, parece, fervientemente, y de la cual obtuvieron no solo papel prensa, sino algunos hijos de alguna gente que murió por ahí. Se los dieron a la señora Ernestina y ahora están compungidos y apenados porque la prensa los señala. Bueno, ahí está. Gente buena de este país, que ha construido este país. Estamos aquí en Un Yuyo Más, son las 7:48 de esta mañana hermosa, mañana tapiceña, y así como hermosa, fría mañana tapiceña. Estaba haciendo 10 grados a las 6 de la mañana. Calculo que ahora debe hacer menos, porque generalmente cuando quiere salir el sol es cuando más frío hace. Te lo digo porque lo sufrí en carne propia muchos años. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Una pierna que respira. Veneno de serpiente por el camino del viento, voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice: ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, Hilario? Esa noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. Hombre, compa, el camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin como

Los incidentes comenzaron cuando un grupo de 12 personas comenzaron a increpar al diputado Claudio Lozano, del Proyecto Sur, que integraba la mesa de la presentación del libro junto a la escritora, docente y ensayista Beatriz Sarlo. El ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y el diputado porteño Fabio Basteiro también estaban en la mesa. De pronto, algunos trabajadores del INDEC que estaban en el lugar comenzaron a forcejear con el grupo de 12 personas. Luego comenzaron a volar sillas entre ambos grupos. Finalmente ingresó personal de seguridad de la feria, que lograron disuadir a los agresores. Según la agencia DIN, por lo menos 2 custodios del predio de la rural fueron heridos de grado. Bueno, le pegaron un par de sillazos. Los incidentes requirieron la intervención de agentes de la comisaría 23, que desalojaron la sala para que pudiera continuar la presentación. Una de las personas que comenzaron los incidentes sostuvo que venía a apoyar al gobierno popular y nacional. Tras los incidentes, la presentación continuó normalmente. Una vez desalojada la sala, pudieron leerse panfletos que llevaban la firma del Frente de Organizaciones Sociales Peronistas. El libro toca un tema muy polémico y el gobierno no puede defender su posición en este tema sin violencia, afirmó Noriega, una vez retomada la presentación tras los disturbios. El periodista resaltó además que los trabajadores del INDEC están todo el día sentados con estos patotas en el organismo. Bueno, luego de la presentación, Noriega insistió en declaraciones al canal TN que los incidentes ocurridos esta noche reflejan la realidad cotidiana de los trabajadores del INDEC. Para él, los responsables de la agresión son los miembros de la patota que están en el INDEC, que hostiga a los trabajadores del INDEC, que funciona bajo las órdenes de los interventores del INDEC, que son órdenes del gobierno. Bien, esto... sucedieron una serie de acontecimientos en la última semana que llaman poderosamente la atención. Yo tengo una lectura, no sé si será la acertada, con respecto a este tipo de cosas. También la médica cubana Hilda Molina presentaba un libro sobre Fidel Castro y el régimen cubano y fue agredida, no se pudo hacer la presentación en los primeros días que se realizó la feria del libro. Me pregunto, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Hilda Molina iba a dar su charla, 20, 30, 50 personas. 50 personas iban a comprar libros, 100, 200. Y todo iba a quedar en lo que sigue. ¿Qué sentido tiene hacerle el lío a esta señora? Ninguno. ¿Qué sentido tiene hacerle el lío a este señor Noriega en la presentación de un libro que, independientemente de lo que haga o lo que se haga, habría que ver? Independientemente de lo que se haga, el libro va a salir, lo va a comprar quien quiera comprarlo y le hacen una publicidad extra a este tipo de libros, sí. Sin necesidad, porque si no fuera por estos incidentes, la presentación de estos libros pasarían sin pena ni gloria. Nosotros no nos hubiéramos enterado, más allá de que Hilda Molina presentó un libro, porque para poder saber lo que dice hay que comprarlo. Por otro lado, aparecieron en Buenos Aires una serie de afiches criticando a la gente que está vendida, a los periodistas que se vendieron al grupo Clarín, según este afiche. Y por otro lado, también aparece por ahí una convocatoria, una marcha en contra de Cobos. Todos estos hechos, si no fueran tan juntos, yo por ahí soy medio desconfiado, y que cuando las casualidades son muchas ya no parecen casualidades. Yo creo, y bueno, yo sé que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, por ejemplo, que este tipo de cosas son parte de una maniobra política para desprestigiar al gobierno en función de ir generando en la sociedad un clima desestabilizador en tanto y en cuanto plantean que el gobierno es un gobierno autoritario, intolerante, que no acepta las críticas. Yo creo que no hay gobierno, no sé si hay gobierno en la Argentina al cual le hayan pegado tanto desde los medios de comunicación como a este, Y que yo sepa, no se cerró ningún diario, no se metió preso a ningún periodista, no se reprimió ninguna manifestación de ningún tipo en el país. Pero lo que se busca es generar un clima de incertidumbre, un clima de que el gobierno es un gobierno intolerante, que manda sus patotas y que genera una que persigue a los periodistas. ¿Cómo se persigue a los periodistas? O sea, más allá de esta chicana, en los hechos concretos, ¿cómo se los persigue? No dejándolos hablar, cerrándoles los canales, estatizando canales, convengamos, Canal 3 y todo eso, se privatizaron en la década del menemismo. Esa es la, es para mí es la manera concreta de perseguir a periodistas, poner un afiche que yo no sé, habrá que ver quién hizo ese afiche, habrá que ver quién convoca una marcha contra Cobos. Todos los grupos, yo tengo la oportunidad de por ahí visitar internet y me fijé en todos los que escriben y que según se dice son los blogueros K. Ninguno convoca esta marcha, el programa 678, que es otro de los convocantes a marchas y demás, tampoco se hace cargo de esta convocatoria. Lo que se busca, yo creo, es generar este clima del gobierno autoritario, de este gobierno intolerante, que no permite la libertad de expresión. Pero para mí la libertad de expresión pasa por otro lado. Sin embargo, uno ve, a mí me hace mucha gracia, porque uno ve a gente decir, en este país no hay libertad de expresión. Si no hubiera libertad de expresión, no podrían decir que no hay libertad de expresión. Cuando no hay libertad de expresión, no hay expresión. Sin embargo, en todos los canales, hablemos de TN, de Canal 13, Radio Mitre, los canales vinculados a América y demás, pueden emitir su opinión y pueden decir cualquier barrabasada que se les ocurra sin que pase nada. Entonces, eso es lo concreto. El hecho concreto es que no hay una represión concreta o una persecución concreta a este tipo de expresiones. Lo que sí hay movidas políticas. A mí me gustaría que esta gente que fue a patotear en la presentación de este libro hayan detenido a alguno de ellos y sepamos bien quiénes son. Saber esto yo creo realmente que, de dónde viene este tipo de cosas. De estas chicanas que siempre son preelectorales, de encontrarle la foto con la amante, de encontrarle el video porno a tal o el video de qué sé yo. Y bueno, y acá todos se prenden, o sea, nadie creo que esté exento y se hacen jugadas para todos lados. Y el gobierno también hace de la suya y yo no creo que un tipo abajo de un escritorio con una linterna y una lupa que parece más de un dibujito animado sea lo que el gobierno sale a acusar que es un hombre de pino investigando ahí, robando información. Para mí es una jugada política más, ellos también la hacen y bueno, y reciben de todos lados, eso no, bueno, o sea, no, que no me ver. Cabe la menor duda que Clarín, Dualde, Cobo y todo el mundo le hace jugadita y bueno, son las reglas de esta política miserable pero también tiene que ver, vos te acordás de hace unos años atrás cuando decían, por ejemplo, de que el país iba a una crisis energética, ¿vos te acordás de eso? Sí. Hace dos años atrás se decía que la Argentina iba al caos energético, que no iba a haber energía para poder mover las fábricas y demás. ¿Vos te acordás de eso, verdad? ¿Y pasó algo? Sí, es todo desestabilizador, o sea, desestabilizar al que está más firme. Y bueno, lo hace Cobo, lo hace el gobierno, lo hace Dualde, lo hace Lilita, lo hace Clarín, lo hacen todo. No podemos ni acusar a uno ni a otro porque están todos en el merengue. Bueno, pero aquí ahora, está, hay hecho, o sea, a mí lo invito, que me llama y la te invito a que leas la portada de la revista Barcelona porque está bastante buena. Así que, y en eso, ¿qué va a decir? No, aquellos que son los malos y nosotros somos los buenos. No, Bueno, entremos a definir quién tiene la razón y quién no la tiene. Y en última instancia, yo creo que sí se puede definir en política quiénes son los que han operado toda la vida con los grupos concentrados de poder, los que se han beneficiado económicamente de dictaduras militares, los que se han beneficiado económicamente. Claro, bueno, no es una discusión entre buenos y malos. La discusión pasa por quiénes han perjudicado históricamente al país y quiénes no. Aquí hay un proceso político que toca intereses muy puntuales. Ha tocado intereses para las, a los medios concentrados cuando le metieron la mano a las FJP, le quitaron la posibilidad de seguir robando a los bancos, por ejemplo. Ahora hay una ley que... Ahí yo quiero verlo a Solana y a Lozano, quiero verlos realmente. Yo creo que ahora Carlos Heller y Sabatella presenten una ley de entidades financieras en el Congreso. Vamos a ver si esta gente apoya esa ley. Yo me saco el sombrero y te digo, Juanchi, tenés razón. Sabatella presidente. No, más allá de eso. Porque esta ley que plantea Sabatella y Heller toca a los intereses de los bancos, grupos concentrados económicos que se han beneficiado de toda la timba financiera de la década del 90, de la venta de aerolíneas, de la venta de todos de la privatización de la previsión en la Argentina. Cuando viene un gobierno, que yo no voy a decir que es la quinta maravilla del mundo, pero cuando este gobierno toca intereses concretos, como puede ser este tema de nacionalizar la FJP, cuando le toca el tema del fútbol a Clarín, que le quita uno de los principales condimentos económicos que tenía este grupo, cuando larga adelante la ley de medios que busca democratizar la expresión de los argentinos a través de múltiples canales de expresión, sí, y le da la posibilidad. A mí que me agrada, o sea, me parece muy bueno todo eso, y pienso, y propusieron un tren bala y la gente le dijo tren para todo y se hicieron los soberanos pelotudos, no consiguieron fútbol para todos, sí, asignación universal por hijos, pero en cuestiones profundas no pasa nada, amigo, ¿eh? Vamos ahí con lo de hoy, con el de hoy, con la comidita, y después, si nos caemos nosotros, muchachos, no sé quién le va a dar la platita. Ahí un poco de... Entonces vos preferís que venga Solá, Dualde, Cobo... No, pero es lo que te están planteando, no hacemos nada de fondo, y si ustedes no nos votan... Vamos a lo concreto. Yo no estoy hablando de intencionalidades. Yo voy a lo concreto. El gobierno realizó el pago de la deuda con reservas del Banco Central, que son reservas que hemos ahorrado los argentinos para poder hacernos cargo de este tipo de cuestiones que nos suceden y no poder caer de nuevo en las crisis financieras que cayó la Argentina en la década del 90. Poder vivir con lo nuestro es parte de esta política. Poder desarrollar el mercado interno a través de la asignación universal por hijo, de los planes Argentina Trabaja, y de poder mantener el nivel de vida de los argentinos, también son políticas concretas. Yo lo que no veo del otro lado, vos podés estar de acuerdo o no con esta medida, pero yo no veo del otro lado es medidas concretas, planteos concretos. La Argentina es, por ejemplo, ahora, aumentaron las ventas de auto en un 150%, ¿verdad? Lo que habla de una mejora económica bastante importante en el poder adquisitivo de la gente. Las vacaciones de Pascua y las vacaciones del verano fueron masivas e históricas en cuanto a la cantidad de gente que salió a consumir. Las mejoras en términos de... yo no digo que sea el paraíso, ¿me entendés? Pero aquí no se discute la economía. Es toda una cáscara y al final no para abajo no tenés nada. Pero aquí no se discute. Bueno, yo quisiera que vos que vivís en ese paraíso en el que estás viviendo, yo quisiera que le pregunte a esa gente que está cobrando 180 pesos por hijo si su situación totalmente, es mejor o peor. Es mucho mejor. Bueno, sí, y entonces sí, lo ¿de sé. Qué estamos hablando? Pero no hay una cuestión de fondo de decir, bueno, esto... ¿Y a vos no te parece una cuestión de fondo mejorarle la vida a la gente? Y si lo vas a proponer hasta que te tengan que votar de nuevo, y si no te votan se va a la mierda, no me bueno, parece otra una cosa cuestión sería de fondo, decirle, me parece mire, si nos votan de nuevo nosotros le vamos a dar esto, es una cosa, pero decir nosotros le damos a casi 2 años de las elecciones, porque si fuera una cuestión netamente electoral yo lo haría 6 meses antes de las elecciones, ¿o no? ¿Verdad? Y sí, o lo hubieran hecho antes de las elecciones de junio, porque la plata ya estaba. Lo hubieran hecho antes de las elecciones del 28 de junio del año pasado y ganaban caminando. Y no lo hicieron. O sea, si uno quiere ver malas intenciones en todos los actos, y siempre va a encontrar malas intenciones. Pero aquí lo que hay que buscar es el hecho concreto. El hecho concreto es que la asignación universal por hijo mejoró la calidad de vida de mucha gente. Sí. Le posibilitó a mucha gente acceder a bienes que no podía hacerlo antes. Le da una calidad de vida a los chicos, que es el fin último, digamos, de esta medida del gobierno, que es un hecho concreto. Uno puede estar de acuerdo o no en muchas cosas que hace este gobierno. El tema de las mineras, el tema del juego, el tema de su manejo con el tema. Bueno, uno quisiera que profundice el tema del petróleo, del consumo, de la energía. De no estatizar todas las empresas. Exacto, bueno, está bien. Pero yo te hago una pregunta. Vos le quisiste meter un 3 o 4% más de retención al campo y te saltaron a los yugulares, te quisieron matar, casi lo voltean al gobierno. Bueno, habría que ver qué correlación de fuerza existe para poder privatizar o poder nacionalizar todas estas otras empresas que tienen poderosos intereses en el medio. No se trata solamente de hacer las cosas, se trata de tener el consenso suficiente para poder realizarlas. Cuando el gobierno quiso, y tenía razón, porque la realidad después le dio la razón, quiso cambiar la estructura económica de la Argentina con este tema de la 125, todo el país o mucha parte del país le dijo que no. Entonces, tampoco se trata de vamos y hagamos lo que queramos, hay que hacer lo que se puede y avanzar, y es lo que te decía hace un momento, si la gente no tiene claro qué es lo que quiere, en Tafí Viejo, por ejemplo, para no ir muy lejos, nosotros tenemos un ferrocarril, un taller ferroviario que está semicerrado. Está abierto formalmente. Está semiabierto. O semiabierto, está bien. Bueno, ¿y de quién se encarga? Entonces, bueno, está bien, eso es culpa del gobierno nacional. De haberlo tenido al el responsable sátrapa, como dice de eso, Clarín, de Jaime. Sí, bueno, vale, pero Jaime no está más. Bueno, vale, ¿o no? ¿No está? Bueno, está preso. O está pero si están todos sus sucesores, está toda esa gente de recontra derecha. Pero aquí no sé, o sea, yo creo que no pasa por la gente. No pasa por la política que haga el gobierno. Convengamos en este tema ferroviario, el gobierno tiene una política en la cual uno no está de acuerdo. No está desarrollando el tema ferroviario como uno quisiera se desarrolle. Pero, y eso parte de que está con Moyano y Moyano necesita que no se desarrolle el tren. Entonces es la tonga y vos estás diciendo, sí, está bien, la asignación universal, todo, pero al final hay grandes cosas que te están metiendo cosas pero que eso en un no lugarcito. Pero que ese árbol no te deje ver el bosque. De eso se trata. Yo creo que... Bueno, escúchame una cosa. Bueno, vamos a los hechos concretos. Ese taller está abierto. Están trabajando 60 personas, 50 y pico. No sé si jubilaron algunos. Existe la posibilidad de que entren ahora 15, 25 más. Está eso en planteo, ¿verdad? Y hubo una promesa no cumplida de que entren 150 personas. Bueno, bien. ¿Un gobierno de Lilita Carrió va a ser más grande este ferrocarril? No. ¿De qué no, depende? Yo te hago la pregunta. ¿De qué depende de que los talleres ferroviarios se abran como uno quiere que se abran? De que el gobierno le pueda avanzar un pasito a este Moyano y empiece realmente a trabajar con lo que tiene, con que no tiene, no es poco. Yo lo creo que tiene. ¿Sabes que sí. Yo creo que depende de la gente. Si nosotros seguimos aquí sentaditos esperando que las soluciones vengan de la mágica pluma de la señora Cristina Fernández o del señor gobernador Alperovi o del señor Javier Pucharra, estamos fritos. Si nosotros creemos... Que yo sepa, la asignación universal por hijo no la emprendieron ni los hijos ni las madres. Era algo que el gobierno sabía que podía hacer y que tenía que hacer y lo hizo y bueno, muy bien. Bueno, pero no lo hace. Y bueno, entonces, ¿qué te queda hacer entonces? Que me hago hombre bomba, boludo, ¿qué? No hay más opciones. Bueno, voy con mi cacerola a golpear todos los días. ¿Y te queda loco, otra? ¿Qué no queda, lo saben? ¿Te queda otra? No, ¿qué es lo que le queda a la gente cuando ya no tiene más recursos? ¿Qué pasó cuando la gente se quedó sin trabajo? Hizo piquete, se generaron los piqueteros y hicieron historia en la Argentina. Hicieron historia en Argentina y lograron muchas cosas. ¿Qué pasó cuando cerraron alguna fábrica y fueron sus propios trabajadores los que tomaron esa fábrica y la hicieron producir? Yo creo que se trata del protagonismo de la sociedad. Mientras nosotros no seamos protagonistas de la historia y sigamos esperando que el gobierno nos dé, evidentemente ahí hay intereses muy poderosos, más allá de Moyano y demás. También la industria automotriz tiene mucho que ver en todo esto, porque uno dice Moyano, bueno. Pero escúchame, Moyano es el perejil más perejil en toda esta estructura de poder. O vos me vas a decir que pero es el vocero, vamos, sí, el vocero. Vocero de los trabajadores, que a él no le conviene que se desarrolle, bueno, puede ser. Pero de las empresas. Pero ¿no? más Es millonario. Pero mal no le conviene. Pero no apuntes más al enemigo. Vos apuntás más al enemigo. El enemigo no es Moyano, el enemigo son las empresas automotrices, en última instancia. Si uno se quiere poner a ver enemigos que hacen que se frene el desarrollo del ferrocarril en la Argentina, ¿a quién le jode que se desarrolle el ferrocarril en Argentina cuando mundialmente es uno de los medios de transporte ecológico? A la empresa automotrices y a su vocero, Hugo Moyano. ¿Qué? Yo creo que apunta más. Yo, no, bueno, pasa? Él no tiene nada que ver con esa gente que bueno, y Pedraza camiones. No tiene nada que ver. Sí, Pedraza. La gente, vos me estás hablando de Moyano, que es parte de otro gremio. Y sin embargo, dentro del ferrocarril hay un millón de traidores. Obvio. Empecemos obvio. Por ahí entonces. Pero si vos estás. Empecemos de por la ahí. Manito. Empecemos ahí, por casa. De la manito. ¿Ah? Empecemos por limpiar de la Unión Ferroviaria y todos los gremios ferroviarios a todos los traidores que posibilitaron que el ferrocarril llegue a la instancia que llegó y que se hicieron millonarios. Insisto, en ese proceso. Sigue el legado de Jaime. Jaime pero dejó eso no todo es culpa de Jaime. Pero si que era el secretario de transporte. No seas inocente. El secretario de transporte no movió nada, dejó todo así. Pero eso fue destruido. Pero el ferrocarril ya estaba destruido. Bueno, pero ¿qué, no se supone que este gobierno viene a salvarnos? ¿O vos crees que Pedraza quiere que no, se desarrolle el taller ferroviario de Tafí Viejo? No, no estoy tan seguro de eso. ¿Y bueno, entonces? Y bueno, pero. Por eso, o sea, vos como gobierno tenés la herramienta. Has estado peleando, has estado buscando, has hecho un taller, has venido acá a hacer la promesa. Estos talleres se van a reabrir porque tiene que funcionar esta fibieja. ¡Báteme! Y después, no hacen nada, pero nada, de nada, de nada. ¿Y qué hacen los obreros ferroviarios para eso? Yo creo ¿qué que tienen que hacer? Ellos son empleados, loco. Son que tienen que hacer. Son empleados. Aquí hay una serie sistema, hay una boludo. Serie de obreros ferroviarios que pelearon para que se abra el taller. Una vez que entraron al taller no pelearon más. Entonces, bueno, también nos miremos como sociedad. Tienen que pelear con ese jefe pidiendo, que le han puesto. Vos le estás pidiendo al gobierno lo que vos no sos capaz de hacer. En última instancia porque es eso. Porque no tengo la potestad para hacerlo, no tengo la herramienta para hacerlo. Sí la tenemos. No. Si este pueblo se movilizara realmente alrededor de ese tema, yo te aseguro que sería otro el cantar. Te aseguro que sería otro el cantar. Bueno, aquí estamos en un yuyo más. Tenemos el oráculo. No. Dale, sí. Boludo, bueno, si el gobierno tuviese interés en hacerlo, no esperaría entonces, nada que se arme un quilombo que encendíamos vos, todo. Tu visión de la sociedad. No, mi visión de la sociedad de la es muy simple. Me quedo sentado en mi casa puteando a todo el mundo y que si hacen las cosas y no las hacen, no importa tren porque son todos es necesario. Malos. Son todos malos. Y si vos sabés que lo tenés que hacer. Si vos sabés lo que tenés que hacer, tenés la herramienta para hacerlo y no lo haces, sos un hijo de puta. Bueno. ¿Qué va a hacer? Pero no, el hijo de puta sos vos. No. Porque vos te quedas sentado de brazos cruzados pidiéndole a otro lo que vos no sos capaz de hacer. Esta sociedad tafiseña le pide a otro lo que no es capaz de hacer. Estrella. No es capaz de movilizarse. Agustín Almeida ya tiene nuevo disco. Ya a la venta en disquerías y kioscos de diarios y revistas del país. Es Warner. Lola Carola, aquí está tu onda. Dragstore, minibar, Utinger 276, Paseo Tafí, Tafí Viejo. Abierto todo el día, cafetería, golosinas, cigarrillos, bebidas en general, tarjetas para celulares. Carga virtual. Lola Carola, aquí está tu onda. Utinger 276, Paseo Tafí, Tafí Viejo. Lola Carola, aquí está tu onda. Un chucho más. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. Caminar un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. ¿Qué va a ser este cerrado, Juanchi? Bueno, aquí estamos en un yuyo más. Todo esto fue una charada, fue parte de que nosotros nos ponemos de acuerdo para ponernos en desacuerdo. No vayan a creer que nosotros pensamos distinto, ¿no? Pero sí, pensamos distinto, y eso es lo bueno. Aquí nadie tiene comprada la opinión. La idea nuestra es discutir. Bueno, nos gustaría que la gente en Tafí Viejo discuta un poquito más, salgan de esa burbuja para ver si cambian de auto o se compran un auto nuevo, mejor modelo, ¿me entiendes? Dejan de pensar de que me ofendo por una cosa o por la otra y empiezan a pelear por los tafiseños que los votaron. Tenemos 12 concejales ahí que podrían hacer algo, o por lo menos mostrarnos o hacernos la charada de que quieren hacer algo por la población. Son la vanguardia política de esta sociedad, y digo vanguardia política porque fueron, ay Dios, porque fueron quienes han sido votados por el pueblo para que lleven adelante la política. Y la política no está peleándose todo el día con este señor ineficiente que está en el gobierno ejecutivo de nuestra localidad, que tampoco hace nada, ni con el señor gobernador, que menos hace nada, porque también tiene intereses muy concretos con el tema automotriz. Así que bueno, muchachos. No, para, no digamos que no hace nada, porque sería demasiado. Él puso al jefe de los talleres ferroviarios, actual jefe, Carlos Varela. Bueno, que es una manera de no hacer nada. José Alberto. Bueno, porque tenés un tipo que para, frena todo, entre no que hacer dice nada, que está todo bien, entre que está no todo hacer bien. Nada y tirar las cosas para atrás, hay una distancia. Y a eso voy cuando digo, en el tren se está tirando las cosas para atrás, que es distinto a no hacer nada, que es distinto a que quede en la agenda pendiente. No. Vos has tenido la posibilidad de usar ese tema de agenda y de ponerlo al frente y no lo has hecho. No, lo han hecho y ha sido una charada. Bueno, por eso mismo, te has tirado para atrás, no has hecho nada. ¿Me entiendes? Ha sido una charada. Ha sido porque, peor que no hacer nada. Bueno, seguimos discutiendo, está bueno. Me encanta que se discuta, y bueno, quisiéramos que también ahí los concejales de vez en cuando se junten para discutir algo que sea más allá de la dieta o de estas cosas. Llegó al programa el hincha de San Martín, fanático. Algo que quería decir antes de irme. A mí me molesta la gente que festeja las desgracias ajenas. Uno tiene que festejar los triunfos propios y no tiene que ser, no ponerse contento porque a otro le ha ido mal. Hay mucha gente, como este señor que está saltando acá con la camiseta de San Martín, que festeja la desgracia ajena, de que esta gente de Atlético Tucumán haya descendido. Me dice él: a mí me gastaron como loco cuando descendió San Martín. Bueno, pero hay que ser mejor que ellos, ¿ah? Y decirle, bueno, lo siento mucho, ya nos veremos en el Nacional B. Bueno, esto fue un yuyo más, nos estamos yendo, ya son las 8:30, será hasta mañana y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Cierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, en estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más.